Huele a ti mi palma y mi mano hasta la punta de los dedos, la espalda y los pies hasta la punta de los pelos, mi sábana, mi almohada y mi perro, mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras, mi espacio y mi tiempo se han congelado, hasta mis huesos, el sabor a fucsia que tienen tus besos. No puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín, de esa prenda que usabas después del amor. Antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar ese secreto que gritábamos anoche tú y yo. Antes y después del sol, si alguien supiera que daría mi vida entera por estar contigo de nuevo, porque tú eres la mujer que bota fuego. Eres la mujer bota fuego, cuando en mi cama nos sacudemos. Eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso. Eres la mujer que bota fuego, cuando en mi cama se suelta el pelo. Eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí. Palma y mi mano hasta la punta de los dedos, la espalda y los pies hasta la punta de los pelos, mi sábana, mi almohada y mi perro, mi espíritu, mi alma y mi credo, mis palabras, mi espacio y mi tiempo se han congelado, hasta mis huesos del sabor a fucsia que tienen tus besos. No puedo quitar el olor de ti, de mis sábanas nuevas, de mi cojín, de esa prenda que usabas después del amor. Antes de dormir, no sé si entre mi espalda y mi pecho pueda guardar ese secreto que gritábamos anoche tú y yo. Antes y después del sol, si alguien supiera que daría mi vida entera por estar contigo de nuevo, porque tú eres la mujer que bota fuego. Eres la mujer bota fuego, cuando en mi cama lo sacudemos. Eres la mujer que se enloquece cuando el ombligo le beso. Eres la mujer que bota fuego, cuando en mi cama se suelta el pelo. Eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí. Suelta el pelo, eres la mujer que tiene todo el derecho sobre mí.